primer mundo, un sonido distinto. Y por mi guajira, Jorge Díaz Cervantiza, con futuro. Ya es justo poder disfrutar a tu lado unos años y vivir la experiencia más noble que tiene la vida. Y entregarte todo lo que soy, lo que llevo por dentro, mis virtudes, mis ganas de amar y también mis defectos. He pecado tanto y no lo niego, y voy a cambiar, ya lo verás, y poco a poco entenderás. Yo soy pa' ti como los días pa' el tiempo. Estoy convencido que tú eres la mujer pa' mí, para pensar en cultivar y construir lo que al final un ser humano quiere. Detrás mi princesa, tú eres la mujer que Dios ha cruzado en mi camino para que endulzara mi destino con el más sincero amor, amor, amor. Tú eres la mujer que Dios ha cruzado en mi camino para que endulzara mi destino con el más sincero amor. Ay, mi amor. Exclusiva, elrincónvallenato.com. ¡Opa! Reinel Mendoza y Yoño Elías, que sigue la Yoño Manía. Ever Emilio, Emilio José y José Luis, con Emilio. El tiempo es bendito pa' mí cuando estoy a tu lado. Si me alejo de ti en un segundo me cambia la vida. Me da duro porque soy un hombre que está enamorado, que no puede engañarte y jamás va a causarte una herida. Así como el sol me siento fuerte, y no es por hablar de aparentar, ya me cansé de hacer sufrir, de hacer llorar y andar con mil mujeres. Increíble, Dios metió su mano, Él sabe que yo podría cambiar y me dio la oportunidad para triunfar, porque el que quiere puede. No voy a llegar a viejo y mirar para atrás con tristeza. Quisiera verme al espejo y mirar detrás mi princesa. Tú eres la mujer que Dios ha cruzado en mi camino para que endulzara mi destino con el más sincero amor, amor, amor. Tú eres la mujer que Dios ha cruzado en mi camino para que endulzara mi destino con el más sincero amor. Ay, amor, amor, el puro. Ay, qué bonita, Marcela Gómez Daza, el todo, es mi compadre Juan y Gómez. Ay, tú eres la mujer que Dios ha cruzado en mi camino para que endulzara mi destino con el más sincero amor, amor, amor. Ha cruzado en mi camino para que endulzara mi destino con el más sincero amor, amor, amor.